purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 55. Gracias por acompañarnos una semana más en Radioactividad para escuchar música juntos, compartir esos 90 minutos de conversación en los que escuchamos algunas canciones nuevas, otras antiguas, pero que tienen en común el invitarnos a querer compartirlas y decir unas cuantas cosas sobre ellas. 55, de nuevo un número bonito, no lo digo porque tenga vocación de relator de bingo o algo parecido, sino porque es un número capicúa, un número que se lee igual de cualquiera de los dos lados, a la derecha, izquierda, izquierda, derecha. En los primeros 99 números de que existen hay bastantes, son 11, ¿no? Eso si no contamos los primeros 10. Si no les ponemos un cero por delante, y son bastante más comunes que los que hay cada 100 números en los siguientes 100, ¿no? O los siguientes 999, quiero decir. Una cosa sin sentido, pero que hace que este programa tenga algo de especial, al menos de forma estética. Si es que quieren saber qué significa eso o cómo se diferencia un programa capicúa de uno que no lo es, no tiene nada más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com. Ahí van a poder escuchar los 54 programas anteriores. Están para escucharlos en streaming, lógicamente, para bajarlos en MP3 también. Pueden aprovechar el blog para dejar sugerencias, pedidos, comentarios, reclamos, lo que quieran. Y también gracias a todos los que comparten el programa con sus amigos y contactos en las redes sociales. Yo ya aprecio muchísimo que se tomen el tiempo de escucharlo, y mucho más si es que lo comentan, lo comparten y nos dan así más incentivos para seguir incrementando los números y llegar no solamente a los que son capicúa de dos dígitos, sino a los que son de cuatro, ¿no? Como el 1001 o el 606. Bueno, comenzamos con este programa pronto para no decir muchas tonterías y para poder escuchar más música, que es lo importante, con una banda nueva que vuelve al programa después de bastante tiempo, pero no porque hayan faltado oportunidades. Así que vamos comenzando con Deer Hunter y Vox Humana, Vox Humana, no sé exactamente si pronunciarla al estilo gringo o no, pero bueno, vamos con Deer Hunter y Vox Humana. Summer. Ahí teníamos a Deer Hunter con Vox Humano, Vox Humana, como prefieran decirlo, una canción que decidí incluir gracias a una lista de canciones que salió un inventario en Davy Club, esta web de la que alguna vez ya les he hablado. Hace unas dos semanas publicaron una lista de canciones que usan el beat inicial de Be My Baby, inventado por Hal Blaney, que es ese de con el que arranca esta canción, por supuesto, seguro que se dieron cuenta al escucharlo. Y también tenía ganas de refutar el mal chiste de uno de nuestros contactos o alguien que dijo que eran unos glameros ahora. No sé si eso es malo o era un mal chiste, pero da igual, sirvió como pie para recuperar a Deer Hunter. En todo caso, a pesar de que tienen una pátina o pose, para ponerlo en términos coloquiales, de ironía y cinismo, Bradford Cox, el líder de Deer Hunter, es un artista que se toma estas cosas mucho más en serio de lo que creemos. Y aquí se ve un poco esto, es un Vox Humana, es un poema, la letra, un poema alucinatorio al estilo de Patti Smith, digamos, pero a diferencia de ella no está construido con modo chamanístico, sino aparentemente usando la técnica cut-up de William Burroughs, podríamos decir, o deducir por lo menos. Recuerda un poco también a las cosas de Sonic Youth en las que canta, recita Kim Gordon. La canción la hemos tomado de uno de los mejores discos de 2008 y seguramente también de la década pasada, que es Microcastle, si prefieren de nuevo volver con las inflexiones anglófilas. Era una primera parte de este disco, la segunda parte era Weird Era Cunt o Continue, que lo que pasó es que se filtró mucho antes de su fecha de lanzamiento Microcastle, y Bradford Cox decidió regalarle a la gente que esperaba a la fecha oficial de lanzamiento del disco otro disco, y ese era Weird Era Cunt, de donde hemos tomado la canción esta, Vox Humana. Lo que pasa es que no contaba con los piratas de internet que filtraron también este Weird Era, así que fue un poco decepcionante para él, pero a los fans nos regaló dos discos fantásticos. Esto porque, bueno, llega con este doble disco, el momento culmen de la primera encarnación de Deer Hunter, cuando alcanzaron su mejor versión sonora y al mismo tiempo comenzaron a romper hacia la masividad. La banda empezaba a sonar como algo con identidad propia más que la suma de sus influencias. Por ejemplo, Vox Celeste, que está también en este Weird Era Cunt, ha sido copiada pobremente por la mayoría de las bandas medio dreamy noise shoegaze que han salido de 2008 para acá. En sus mejores momentos, este disco, esta banda, Deer Hunter, suena como una mezcla de My Bloody Valentine y Galaxy 500, que son elogios mayores. Ay, el disco doble en sí es perfecto, o casi perfecto, con ese comienzo, o inicio, mejor dicho, con Cover Me, Agoraphobia, It Never Stops. En cambio, Weird Era son canciones un poco más sueltas que el disco redondo que es Microcastle. Pero qué canciones, ¿no? Están Operation, Calvary Scars, Cicadas, las dos Vox, Vox Humana, Vox Celeste. Por todo esto vale la pena volver a escucharlos, ¿no? Es cierto que los dos últimos discos que han lanzado Deer Hunter, en especial el último, Monomania, no son tan buenos, pero encuentran a la banda, yo creo, un poco en transición, ¿no? Que Bradford Cox se dio cuenta que era demasiado pesado llevar la carga de toda la banda encima de él. Hizo sí un gran disco después solista, que es Atlas Sound, Logos de Atlas Sound del 2009. Pero comenzó a permitirle a sus compañeros componer. Por ejemplo, Agoraphobia, en este disco la escribe Lockett Pond, que es el guitarrista del grupo de Deer Hunter. Quizás está tratando de balancear eso ahora, ¿no? Siendo menos el líder de la banda, menos su centro creativo y gravitacional, y poniendo a sus otros colaboradores casi al mismo nivel. De hecho, cuando se ve a la banda en vivo, ya no lo encuentras en primera fila al Bradford Cox, sino que están los cuatro miembros, ¿no? Los dos guitarristas, Bradford y el bajo. Es una señal importante, y por eso yo, más que lamentarme porque haya salido un disco flojo como Monomania, tengo la esperanza de que eso reactive creativamente a la banda y su próximo disco sea incluso, no voy a decir mejor que Microcastle, pero por lo menos tan bueno como es. Continuamos con el programa, y para los que se enganchan recién ahora, les avisamos que una de nuestras características es poner canciones largas y extrañas, algunas de más de 20 o de 40 minutos, y ahora vamos a pasar una que cumple con estas credenciales. Y por si acaso les aviso que empieza con calma, suavito, hasta el minuto 3, así que no crean que se les cayó la conexión de internet o que hay algún problema con el archivo. Bueno, la canción es Reflections in Suspension de Steve Roach, así que vamos con eso ahora. no los tengo que hacer despertar ahora, ¿no? Ese era Steve Roach, una leyenda, podríamos decir, de la música ambient con Reflections in Suspension, de su disco Structures from Silence del 84. Creo que el título Estructuras desde el Silencio deja bastante claro de qué va esto. Que quería hacer una electrónica etérea que no tenga beats, algo totalmente rompedor en unos 80s en los que los secuenciadores y los bajos programados eran pan de cada día. Estaba un poco en la onda cosmische de Klaus Schulze en esta época inicial, podríamos decir, porque este es su segundo disco, Structures from Silence. Steve Roach hacía una electrónica onírica, sin beats, como decíamos, pura textura, con un minimalismo en la onda de Brian Eno, pero que al carecer de esos secuenciadores, del ancla rítmica, será completamente innovador. A día de hoy, Steve Roach sigue siendo un visionario del ambient, un poco tirado hacia la New Age. Pero antes que eso lo haga aborrecible, lo propone como una influencia de los músicos que están haciendo la electrónica justamente con esas características neo-New Age hoy en día, como Neotrix Point Never, Emeralds, Laurel Halo. La canción es difícil de describirla, casi una nebulosa imperceptible con pocos acordes, menos melodía. Lo brillante de la técnica de Roach está en que sugería una cosa natural y alienígena al mismo tiempo, espacial, no lo sé. Eso quizás se deba a que tuvo un accidente en moto y estuvo cerca de morir, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y ahí dice que cuando veía el túnel con la luz al final y se estaba acercando, escuchó una música como esta, que ha dedicado el resto de su vida a tratar de reproducirla, encontrar ese mismo sonido. Seguramente esto fue más fuerte que nunca en este disco, Structures from Silence. Y aparentemente está cerca, porque en su web cuenta que hay gente que le escribe mails diciéndole que sí, que efectivamente escuchó una música muy parecida a esta cuando estaba ahí acercándose a la luz del final del túnel. Steve Roach es un músico poco conocido a día de hoy. Quizás su influencia sobre los compositores electrónicos contemporáneos llega por el camino de Aphex Twin, pero es fuerte y clara, y yo creo que ahora vamos a escuchar un ejemplo de eso de la mano de Juliana Barwick, otra de las grandes compositoras, cantautoras, no sé, músicas, artistas femeninas que están haciendo un trabajo extraordinario en este 2013, que nos trae la canción Crystal Lake. Así que vamos con Crystal Lake de Juliana Barwick. Oh, Nepente o Nefente, no sé exactamente cómo se pronuncia, esto es griego antiguo. Es uno de los discos preciosos que ha producido este 2013, que confirma lo fructífero y grandioso, podríamos decir, de esta generación de cantautoras moldeadas en la admiración de Meredith Monk y Laurie Anderson, que han resultado siendo influencias mayúsculas de esas nuevas cantautoras con toques electrónicos. Las cantautoras indie que suenan más por Pitchfork y ese lado, yo creo que se pueden quedar con su Stevie Nicks y Kate Bush haciendo ese dream pop de segunda categoría. En cambio, aquí tenemos una especie de música también onírica, pero tirada hacia la composición contemporánea, que efectivamente tiene algo del genoma de Steve Roach, que escuchábamos justo antes de entrar con Crystal Lake de Juliana Barwick, que acabamos de escuchar. También Nepente o Nefente es uno de los discos del año, sin duda, un poco extraño, pero en la línea de varias cosas que han salido justo ese 2013, desde el madrugue de Grouper a Jenny Hubal, Julia Holter, con esa onda medio nebulosa ambiental que crea laberintos sonoros minimalistas jugados por la repetición etérea antes que por meter capas melódicas necesariamente, ¿no? Este es el segundo disco de Barwick, el primero era The Magic Place del 2011, que era bueno, pero acá se la ve crecer, dejando de usar simplemente samples vocales y loops para construir sus ambientes y texturas, usando otras voces y otros instrumentos también. Acá, por ejemplo, cuenta con un ensamble de cuerdas, un coro infantil. Grabó en Islandia, tratando por un lado de lidiar con una muerte en su familia y algunos problemas creativos, y por el otro, a invitación del productor de Jonesy, que le dijo: ven, graba aquí, podemos hacer algunas cosas interesantes. El nombre este, que estoy repitiendo mucho sin saber cómo decirlo, Nepente o Nefente, es un fármaco, una droga griega que permitía alcanzar el olvido de las penas. Y es interesante por eso, porque es un poco la tónica que buscaba encontrar para este disco Barwick. Francamente, no veo tan fácil que se masifique como le ha pasado un poco a Julia Holter, porque es menos pop lo de Juliana Barwick. Aunque está girando con Sigur Rós, es su telonera, ha sido Best New Music, y así que nunca se sabe, ¿no? Además que está en esto desde el 2009, por lo que quizás ya le toca dar el salto a las ligas mayores del indie comercial global. Eso sí, tal vez, perdón, he estado resfriado últimamente. Tal vez este es su mejor trabajo desde la perspectiva creativa, porque combina esa belleza distante que tienen sus primeras cosas con una fuerza emocional que para comprenderla no es necesario saber el subtexto, ¿no? Que estaba en Islandia porque se murió su familiar, bla, bla, bla. Sino que se le intuye, ¿no? No es pura abstracción, en este caso, lo que hay en la música, sino una intensidad humana que se irradia claramente. Hablando de estados depresivos y formas de lidiar con ellos o terminarlos, por decirlo de forma elegante, vamos con una canción que dicen que es la versión setentera de Gloomy Sunday. Por algo tiene covers góticos a cargo de This Mortal Coil, que era como la selección nacional del gótico marca 4AD. Sí, ya lo están intuyendo, esto es Big Star, la canción Holocaust. Así que vamos con la versión, obviamente, de Big Star de Holocaust. say you realize everybody goes, leaving those who fall behind. Everybody goes as far as they can, they don't just care. They stood on the stairs, laughing at your airs. Your mother's dead, she said, don't be afraid. Your mother's dead, you're on your own, she's in her bed. ¿Qué pasó con la banda esa de September Girls o de In The Street? Tan vitalista, tan enamorada de la juventud y de sus sensaciones. La respuesta directa y quizás trágica o poco romántica es que una serie de fracasos, drogas y soledad terminaron no solo con Big Star, con la banda, sino con la estabilidad mental y emocional de Alex Chilton, que era su líder, y al momento de grabar esta canción Holocaust, prácticamente el único miembro del grupo. En todo caso, el disco donde hemos tomado esta canción, que es Third o Sister Lovers, es para muchos la obra maestra de Chilton, aunque quizás no sea lo más característico de Big Star como banda. Se discute mucho que sea su primer disco solista de Chilton, antes que el último de una banda que ya no existía prácticamente. Eso de Sister Lovers era un chiste interno, pues los dos miembros restantes de la formación original, el baterista Jody Stevens y Alex Chilton, salían con dos hermanas, así que era como su nombre de guerra. Querían usarlo como un nombre para una nueva banda, pero la disquera decidió lanzar este álbum bajo el título, bajo el nombre de Big Star. Aquí también juega un papel importante Jim Dickinson, que era el productor que completó las partes musicales faltantes y invitó a todos los músicos que participan de la grabación sin ser parte de la banda, ¿no? Los Memphis Horns, por ejemplo. Este disco se lanzó el 78, aunque se grabó muy poco después de Radio City, el segundo disco de la banda, el 74 me parece. Es también un disco maldito porque Stax, que era la disquera con la que tenía contrato Big Star, se fue a la quiebra y el disco fue lanzado primero en varias demos que se convirtieron en bootlegs semioficiales. Hasta el punto de que no existía una versión aprobada por la banda hasta el 92, cuando salió en CD. Es un disco confuso y tormentoso, lleno de ideas y moods contradictorios. A ratos es romántico y cariñoso, otros violento e impenetrable, pero siempre con una belleza así hechizante, aterradora en la mejor manera posible. Se nota que hasta cierto punto Chilton estaba queriendo hacer un power pop frustrado, violento y feísta. No sorprende que mencione entre sus bandas favoritas de la época a los Cramps o a los mismos Pistols, lo que es extraño porque si bien ya en los años que salió el disco a la luz comercial, podríamos decir sí, las bandas estaban en activo, pero el 74 no era tan cierto. Quizás lo decía para ganar credenciales under, dado que tocaba bastante a menudo Alex Chilton solista en el CBGB. En todo caso, ese elemento feísta es un poco evidente en canciones como Kiss a Me. Lo que manda en todo caso es que es el caos, parece una sesión así como cuando ya casi es de día y el artista se ha puesto demasiadas copas o rayas o pastillas encima, pero insiste en grabar. Se ha pasado toda la noche haciéndolo, pero insiste, son las 6, 7 de la mañana y hay que seguir grabando. Se mueve de un lado al otro sin terminar canciones, dejándolas esfumarse a veces, no concluyéndolas ni como ideas melódicas o líricas. Kangaroo, por ejemplo, una canción de este disco, tiene esa onda, pero aún así es una de las mejores canciones que ha hecho Chilton nunca. Con todo eso hay una onda muy Lou Reed, en las épocas más torcidas por supuesto de Lou, en este disco, ¿no? Y así se explica el cover de Femme Fatale que aparece en este disco, o el caos maniático de Kiss a Me o Jesus Christ, que es como la mejor canción que Neutral Milk Hotel jamás grabó. Y bueno, Holocaust, que es la canción que cierra la versión 78 del disco, es el sonido de un hombre yendo de su cama a ahorcarse o a cortarse las venas o a pegarse un tiro o algo así. Es el vivo retrato de la depresión suicida, ¿no? Ni el Leonard Cohen de Songs of Love and Hate, ni Nick Drake, ni Joy Division, esas cosas son juegos de niños comparadas con esto, ¿no? Con Holocaust que acabamos de escuchar. Por todo eso es que quizás atrajo un poco a las bandas medio góticas y tuvo una reputación de culto entre estos músicos ingleses de finales de los 70s, cuando lo que pegó más en Estados Unidos fue la vena power pop de sus primeros dos discos. Sin embargo, la expresión desnuda y cruda de este disco, Third Sister Lovers, es lo que hace que trascienda, ¿no? Al margen de que sea un disco oscuro y difícil. Pero bueno, basta de deprimir a la gente. Este se supone que era un programa con un número bonito, así que hay que hacerle honor a eso. Vamos a ponernos más movidos y más fiesteros, de entrada con un poco de hip hop. En este caso, directamente desde la Edad de Oro, viene Big Daddy Kane con Ain't No Half Stepping. Así que Ain't No Half Stepping de Big Daddy Kane. I'm just gonna sit here laid back to this nice mellow beat, you know, and drop some smooth lyrics, cause it's 88, time to set it straight, you know what I'm saying, and there ain't no half-stepping, word, I'm ready, rap was stepping to me, They wanna get some, but I'm the cane. So yo, you know the outcome, another victory. They can't get with me, so pick a BC day, cause you are history. I'm the authentic poet to get lyrical. For you to beat me, it's gonna take a miracle. And step into me, yo, that's a wrong move. So what you on, Hobbs? Dope a dog food. Competition, I just devour. Like a pit bull against a chihuahua. Cause when it comes to being dope, hot damn, I got it good. Now let me tell you who I am. The B-I-G-D-A-D-D-Y-K-A-N-E. Dramatic, Asiatic, not like many. I'm different, so don't compare me to another. Cause they can't hang, word to the mother. At least not with the principal in this pedigree. So when I roll on your rappers, you better be ready to die because you're petty. You're just a butter knife, I'm a machete. This made by Gensu, wait until when you tried to front so I can chop into your body. Just because you try to be basin, Friday the 13th, I'ma play Jason. No type of joke, that game, puzzle, or riddle. The name is Big Daddy, yes, big, not little, so define it. Here's your walking papers, sign it, and take a walk as the Canes start to talk, cause I don't have stepping. I'm the Big Daddy. To sound like me so soon, I'll have to open a school of MCing for those who wanna be in my field and court. Then again, on second thought, the habits coming out sounding so similar. It's quite confusing for you to remember the originator. And boy, do I hate a perpetrator. But I'm much greater. The best, oh yes, I guess, suggest the best. Your best, don't mess or test your highness. Unless you just address with best finesse and bless the paragraphs I manifest. Rap prime minister, some say sinister. Non-stop in the groove until when it's the climax, climax. Relax and chill. Have a break from a take of me acting ill. Brain cells are lit, ideas start to hit. Next, the formation of words that fit. At the table, I sit, making it legit. And when my pen hits the paper, aw, shit. I stop and stand strong over MCs and devour with the power of Hercules or Samson. But I go further to limp, cause you can scout my cameo and I still have strength. And no, that's not a myth, and if you try to rip or get whipped, the man with the given gift of gab, your vocab, I only ignore. Be sleeping on your rhymes till I start to snore. You can't awake me or even make me fear your son, cause you can't do me none. So think about it if you're trying to go. When you wanna step to me, I think you should know that. I'm the Big Daddy. And scare and dear, a mere musketeer that would dare to compare. Put him in the rear, back there where he can't see clear. Get a beer, idea, or near steer. Yeah, sworn to be wannabe competition. Trying to step to me, must be on a mission. Up on the stage is where I'ma get you at. You think I'm losing? Picture that. Me. Take your title, namely me, because I'm homicidal. That means murder. You sound like the herder, another MC. They try to get with me, I'll just break them and make them and rake them and take them and mold them and make them hold up the peace sign. Ashalama later. Ain't No Half-Stepping de Big Daddy Kane es quizás su hit más grande con Smooth Operator. No la canción de Sade, sino obviamente la de Big Daddy Kane. Con el video de, bueno, los dos videos de hecho de estas canciones consolidaron mucho de la ingeniería, de la estética hip hop que se capturó en las pelis de finales de los 80 de Spike Lee o New Jack City o esa comedia de un college, de una universidad de Estados Unidos que eran una pareja como BBC Butthead, digamos, afroamericanos. No recuerdo el nombre, probablemente ustedes tampoco con las referencias que les estoy dando. Pero bueno, un poco también tomando cosas de Eric B. and Rakim, con esa estética se consolidó esta última etapa de la edad dorada del hip hop. Así como a principios de los 80, Run DMC fue el, digamos, el conductor de la primera estética del hip hop que trascendió la escena. Big Daddy Kane está en el cierre mismo de la edad de oro del hip hop. Es uno de los primeros que quiso ser un playa, que hablaba de sus conquistas femeninas, de cómo era tan buen rapero y cómo se ocupaba de ¿cómo se dice en castellano? De cómo, bueno, basurear a la competencia. Por todo esto se ve la clara influencia en Biggie Smalls. Esta canción la hemos tomado de su primer disco, de su debut del 88, Long Live the Kane, que lo cimentaba como uno de los mejores MCs de la historia del hip hop, con un flow, un estilo de rimar característico que lo hacen también uno de los más influyentes en el rap en español, en Bolivia en particular. ¿Por qué? Porque tiene un estilo bien depurado y clásico, podríamos decir, sin los recovecos y trucos rítmicos de Eric B, o tampoco abusando la capacidad narrativa de Slick Rick. Lo que buscaba Big Daddy Kane era una sonoridad rimada con sílabas completas, que creo que funciona muy bien en castellano, así con ese ritmo como que tartamudeado, que sí, también conecta con una poética muy pedestre, que supongo es una vía de acceso rápida a rimar o hip hopear o rapear, quiero decir, en castellano. Lo que sí no sé si es una limitación del lenguaje o técnica, no sé si tuviera una respuesta, una forma de resolver esto, estaría ganando concursos de rap, no haciendo un podcast. Así que nada, nos quedamos con este Ain't No Half-Stepping de Big Daddy Kane como el repunte de un programa que se estaba poniendo un poquito soporífero depresivo. Y seguimos con esa onda y otro originador de técnicas y ritmos también en la pista de Big Daddy Kane, que es U-Ray, que nos trae 006 o 6. U-Ray con 6. Got Ray vuelve después de un montonazo de tiempo, desde el programa 35, son 20 semanas que no regresa. The Originator, de uno de los grandes ídolos de la música jamaiquina. De hecho, tenemos que aclarar algunas cosas. No es Uroa o Uroy, como creo que dije cuando lo presenté, es Uray. O Ray, no sé exactamente. Así hablado como en Pidgin, que es esta versión jamaiquina del inglés. Pero bueno, U-Ray trabajó con todos los capos de la época: Flava Hall, King Tubby, Lee Scratch Perry, que es el que produce esta canción, 006. U-Ray comenzó como DJ de radio, era animador de fiestas después, y luego acabó convertido en superestrella del reggae. Espero poder imitarlo algún día. No, le decían The Originator porque era el inventor del toasting, hasta donde se sabe, que era justamente hablar / cantar sobre pistas rítmicas sencillas en medio de sus conciertos o las fiestas que animaba o sus programas de radio. Y eso ya se consolidó como una forma en sí misma. ¿De dónde venía esta afición o su estilo, podríamos decir? Que es súper, súper característico, ¿no? Le gustaba mucho Louis Prima, Fats Domino. Eso se nota en su estilo vocal de U-Ray, que estaba sentado en esa transición del R&B y el jazz de big bands bailable al rock and roll. Porque tiene una cosa muy soul en ese subregistro semi-articulado, más que reggae, ¿no? Que es como un borracho cantando boca para adentro, que es el encanto de U-Ray. No es exactamente la vocalización reggae ni la vocalización dub típica, aunque aquí claro que tenemos las señales clásicas de Lee Scratch Perry, que producía esta canción, de hecho tomado la misma de un compilado que se llama The Sound Doctor, con cosas de Lee Scratch Perry. El compilado es del año pasado, si no estoy mal. Y ofrece un buen vistazo al lado más pop, menos dub, de la producción de Black Ark, que fue el cuartel general del genial Lee Perry. Y más que hits comerciales, son cosas que tomaron de acetatos de prueba, de mezclas directas de las consolas que quedaron en el archivo de Lee Scratch Perry. En algunos casos no se editaron, o se editaron en mezclas distintas, porque esto eran como pruebas realmente que pasaban como demos por las disqueras y al final eran editadas o no, se perdían, regrabadas. Nunca se sabe con el ritmo de producción demencial que tenía en esta etapa Lee Scratch Perry. Y por supuesto, el toasting fue una gran influencia en el hip hop. De ahí aprendió DJ Kool Herc, que es el jamaiquino que inventó la forma en Nueva York. Aunque por supuesto, el que se hizo famoso como el primer gran DJ era Grandmaster Flash. Bueno, en esta misión fiestera arqueológica seguimos retrocediendo en el programa, rastreando influencias groovy afroamericanas, así que no podía faltar The Soul Brother No. 1, The Hardest Working Man in Show Business, Mr. Dynamite himself, The Godfather of Soul, Mr. James Brown. Sí, pero ahí presentaba el estilo de sus conciertos, por supuesto con menos acierto de lo que yo hago que podría ser Bobby Bird. Pero bueno, vamos con James Brown y Get on the Good Food. Get past the people, get past the hitman. Get on down, man. I wanna get on the good foot. Good foot. I gotta get on the good foot. Going down to the crib, let all hang out. I wear so. Going down to the crib and let it all hang out. Esa era Get on the Good Foot de James Brown, que es una canción lanzada como single el 72, que ese era el gran negocio de James Brown. No tanto producir discos, sino que era una máquina de singles. Tiene una cantidad impresionante de números unos en la lista de R&B, en las listas de R&B, quiero decir, en los charts. Bueno, en las otras no les iba mal, hay varias de sus canciones que saltaban de género, hacían crossover y estaban en el número uno de R&B y en el 2 o 3 de pop o de rock en algún caso, soul, lo que sea. Hasta tal punto que las disqueras con las que lanzaba los discos le tomaban el pelo, no le decían la cantidad real de discos que había vendido, porque Brown era un maestro para la negociación y seguramente se quedaba con porcentajes elevados de las ventas. Claro, para evitar perder dinero, los de las disqueras le decían: hemos vendido 100.000 discos, cuando en realidad habían vendido 500.000. Por lo que realmente nunca se sabe cuánto llegó a colocar en el mercado Brown, que es, probablemente sería, si tenemos las cifras reales, uno de los mejores vendedores de la historia de la música. Esta canción tiene una frescura rara para la etapa transicional a la que corresponde. James Brown se deshizo de su banda, los primeros JBs, a finales del 71, quiero decir. Y claro, ahí estaban los hermanos Collins, Catfish en la guitarra y Bootsy en el bajo, Bobby Bird también. Y esta nueva encarnación de los JBs tenía como director a Fred Wesley. Incorporaba muchísimos sesionistas y el retorno a la batería de Jarvo Starks, que es el inventor del Funky Drummer Break. Y claro, esto llevó también un cambio en la forma de grabar de la banda, que tenía que ser un poco más coordinada, dependía del talento organizativo de sus colaboradores. Ya no eran bumps tan libres en los que llegaba James Brown a mitad de la canción, se ponía a improvisar en el estudio y sacaba tres singles. Aquí tiraban más hacia la canción, de hecho el enfoque, la conducción de la canción vuelve a los bronces, ya no a la guitarra y al bajo como en la etapa anterior, porque obviamente Fred Wesley era el músico más experimentado y que había trabajado antes con Brown. Al final esta canción, Get on the Good Foot, se lanzó en un disco doble que se llama igual Get on the Good Foot, que no es demasiado interesante. Creo que el mismo 72 lo lanzaron. Que tenía versiones de hits anteriores como Cold Sweat, pero registrados por los nuevos JBs, quizás era una forma de hacerles aprender las canciones del repertorio de gira, no lo sé. Lo que sí, el groove era brutal y se mantenía, como lo hemos podido escuchar, porque era James Brown. Aquí no dependía tanto de los músicos a su alrededor, sino la energía de esta música estaba en James Brown. Y por cierto, Big Daddy Kane sampleó de hecho esta canción, no recuerdo para cuál de sus canciones, pero sí que sampleó Get on the Good Foot, seguro. Bueno, ya que estábamos retrocediendo en el tiempo, toca escuchar Soul Old School, ¿no? Sí, no, así que con el gran cambiazo que nos caracteriza también, vamos a escuchar Soul, pero Soul sureño, de la mano de Obi Wright. Vamos con Ace of Spades, así que Obi Wright con Ace of Spades a continuación. Playing. I'm the one that brought it here. Obie Wright, en realidad se llamaba Oberon Bertis Wright, vaya nombrecito, así que mejor presentarlo como OB, con la canción Waves of Space que acabamos de escuchar. Fue también un soulman sin mucha suerte, como Charles Bradley, Betty LaVette, que se han hecho famosos en últimos años. La diferencia está en que Obie Wright se hizo famoso un poco antes, en los 90s, gracias a los samples de mucha gente hip hopera, como Wu-Tang Clan, por ejemplo. Sin embargo, su carrera obviamente floreció a finales de los 60s, principios de los 70s. Cuando digo principios, digo 72 no más. De hecho, la canción Ace of Spades la hemos tomado del disco del 71, A Nickel and a Nail and an Ace of Spades, que era el ingenioso título que en el disco aparecía como esos textos infantiles que tienen el dibujo de un perrito en lugar de la palabra perrito, o una casa dibujada en lugar de una casa. Aquí lo mismo decía A, el dibujo de un nickel, un céntimo, A Nail, un clavo en lugar de nail, y Ace of Spades, la carta de las espadas. Bueno, en realidad el disco era poco más que poner el título de las canciones más conocidas de Obie Wright en la tapa y vender los singles reempaquetados. Esto lo que es, en realidad se podría calificar más que soul old school, es soul sureño. La diferencia está en que Cyal Green, que es como el jefe de este sonido, tenía una voz más de voz. No, mejor dicho, era Oberon Wright, Obie Wright, el que tenía una voz más devocional, más gospel, menos seductora que la de Green. Quizás por esto es que se dice que la voz definitiva del soul sureño es la de Wright, más que la de Al Green. Y sigue un poco la onda de Willie Mitchell o Seal Johnson. Seal Johnson también se ha hecho famoso hace poco, y más este año, gracias a un documental como Sugar Man, que ya saben que lo aborrezco. Claro, caería también en la categoría de Bradley y de la B. Bueno, pero Willie Mitchell, de hecho, es el productor de esta canción, de este disco, que como ven es casi contemporánea al anterior de James Brown, Get on the Good Foot, pero tiene otra onda, no es solo un poco más clásico, no tiene mucho de funky, quizás de R&B, pero no es tan bailable, entre comillas, como Get on the Good Foot. Y si Obie Wright no fue famoso, no fue tanto por mala suerte o falta de talento, fue por un poco por su culpa, porque estuvo en la cárcel en los 70s, justo en su mejor época, luego de que los Stones hicieran un cover suyo. Claro, cuando salió de la cárcel era demasiado tarde para reengancharse con el éxito, y para empeorar las cosas murió joven temprano, ¿no? A los 40 años, cerca del 80, si no estoy mal. Así que tampoco recibió el dinero de los samples hip-hoperos de los 90s. Y con Ace of Spades de Obie Wright hemos llegado al final de este programa, con aparentemente dos partes diferenciadas, la primera más etérea y la segunda super soul. Gracias por escuchar el programa, por acompañarnos durante otros 90 minutos o durante los 55 programas anteriores. Si quieren escucharlos, en caso de que se estén enganchando ahora, tengan ganas de volver a revivir programas más usuales con menos partes bizarras como este, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, y ahí los encuentran para escuchar en streaming, para también bajarlos en MP3. Se pueden aprovechar para dejar comentarios, pedidos, reclamos, sugerencias, lo que quieran. De nuevo, gracias por escuchar y por compartir el programa. Es todo por ahora. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.